En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, un día más para contarte la última hora en torno al Elche Club de Fútbol. Estamos ya en jueves 18 de mayo de 2016. 19. Ya decía yo que me faltaba un día. Jueves 19 de mayo de 2016. Como siempre, encantados de saludarte aquí en el 101.4. Ya sabes, Teleelche en Radio Marca, la radio del deporte. Buenas tardes. Solo puede quedar uno. Como el título de una película del oeste, Córdoba y Elche se la juegan este sábado. El que gane seguirá en la pelea del playoff. El que pierde se despide. Y el empate, según muchos futbolistas, no les vale. Lo dice un ex del Elche y actual central del Córdoba, Héctor Rodas. Bueno, yo creo que ellos también tienen que salir a por todas. Yo creo que poco a poco a todos se nos van gastando las balas y va a ser un partido en el que yo creo que el empate no nos vale a ninguno y va a ser un partido muy disputado, donde ellos pues utilizan sus armas, tienen un buen juego de posesión y luego gente arriba, como hemos hablado, que están haciendo muchos goles. Pero bueno, nosotros al final tenemos las nuestras, confío en las nuestras y vamos a jugar esto como si fuese una final. A jugar como si fuese una final. Franco Cristaldo califica el partido como muy importante y decisivo. Como José Ángel y Sergio León, el centrocampista argentino afirma que tienen muchas posibilidades de clasificarse. Bueno, quedan 4 partidos, ¿no? Posibilidades y hay muchas. Pero bueno, hay que ir partido a partido y saber de que tenemos que jugar al máximo y ir tranquilo de que esto queda 4 y es largo. Bueno, muy largo no es, Cristaldo. Quedan 2 semanas, 3 fines de semana, pero 2 semanas, porque el martes tenemos liga. Y es que se nota en todo que estamos ya en la recta final, en lo más importante, decían pues algunos entrenadores como Luis Aragonés, ya fallecido, que los 10 últimos partidos son la clave, son los de donde de verdad te lo juegas. Pues imagínate los 4 últimos, si estás ahí metido en la pelea. Y se notan los pequeños detalles. Por ejemplo, Rubén Baraja, pues a última hora ha cambiado los planes y ha vuelto a hacer el entrenamiento a puerta cerrada. No estaba previsto, pero lo ha cambiado. Ante la importancia del choque, no quiere dar ni una pista. Apostaríamos por su 11 de gala, con Javi Jiménez en portería, Armando, José Ángel. En los laterales se mantendrían Noblejas y Caro. Medio centro para Lolo y Mandy. En la media punta, Alex Moreno, Héctor y Álvaro. Y arriba, Sergio León. Tendrá que hacer 4 descartes. Por cierto, como curiosidad, destacar que el Elche lleva meses mandando a un scouting a los partidos del Córdoba en el nuevo Arcángel. Un scouting, para el que no esté muy puesto, pues es, digamos que un espía deportivo, ¿no? El que va mandado por su club para, bueno, pues estudiar al rival, ver jugadores, pasar informes, en este caso a Rubén Baraja, Ramón Planes. Y claro, si llevan meses mandando un scouting, una persona de Elche, a los partidos del nuevo Arcángel, es por 2 motivos, o por uno, pero por uno de estos dos. O están, lógicamente, espiando al Córdoba para este partido porque entendían que iba a ser crucial, o están siguiendo a algún futbolista, o a varios, de cara a la próxima temporada. Seguramente ambas cosas.

la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4. Estaba repasando el calendario de todos los rivales, o al menos los más directos, porque las dos primeras plazas, pues de momento no las miro, ¿no? Leganés y Alavés están ya muy lejos, con 65 puntos, pues ahora mismo ya una distancia pues sideral para el Elche. A falta de 12 puntos están a 9, pues no miramos el ascenso directo. Pero sí miramos el playoff, y la verdad es que yo creo que hay dos aspectos que nos tienen que mover al optimismo, además de que el propio Elche está séptimo, ¿no?, a 2 puntos de playoff. Uno, que la irregularidad, en este caso de los de arriba, que no ganan semana sí, semana también, es latente. Fíjate que de esta última semana, de los 10 primeros, solo ganaron 2, y yo creo que va a seguir así. Y es que el calendario, estaba viendo el calendario de los rivales, y no te creas que nadie lo tiene fácil, lo tiene todo el mundo muy complicado. Por ejemplo, el Nastic, le queda el Zaragoza esta jornada, Nastic-Zaragoza, Osasuna, Lugo y Alavés. O sea, de los 4, 3 que luchan por el ascenso. El Zaragoza tiene al Nastic, que lucha por el ascenso, Huesca, que está intentando salvarse, Oviedo, que lucha por el playoff, y Llagostera, que todavía estaba intentando obrar el milagro de los panes y los peces y la permanencia. O sea, también muy difícil el calendario del Zaragoza. Osasuna, pues tiene el Numancia esta semana, a priori el más fácil, no se juega prácticamente nada. Y luego tiene Nastic, Nastic, que juega por el ascenso, Huesca por el descenso y Oviedo por el ascenso. O sea, también solo tiene un rival fácil, que es el Numancia, en teoría. El Oviedo de la Marinera tiene esta semana la Almería, que está en descenso y ya va por su quinto entrenador. Por cierto, el entrenador-jugador, bueno, ya más bien entrenador, el que nos metía todos los goles de cabeza, Soriano. Quinto entrenador el Almería, tela. Bueno, pues el Almería esta semana, la jornada 40, el Leganés, ascenso. La siguiente el Zaragoza y la siguiente Osasuna. El calendario del Oviedo es brutal. Los 4 rivales, 1 por abajo y 3 por arriba, se lo están jugando todo. Luego el Elche tiene también 3 rivales muy duros, Córdoba, Mallorca y al final Alcorcón, pero en medio, o sea, la jornada 41 tiene el Valladolid, que ya no se juega nada, y veremos si Alcorcón en la última jornada se juega. Luego tenemos al Girona, que en teoría también lo tiene complicado porque tiene Mallorca, Valladolid, como el Elche, el Valladolid a priori no se juega nada, Alcorcón luchando por playoff y Ponferradina luchando por salvarse. El Córdoba tiene al Elche, Mirandés, que en teoría no se juega nada, pero luego Mallorca y Almería, que se están jugando la permanencia. Y el Alcorcón, para terminar, tiene esta semana el Albacete, que yo creo que virtualmente está en segunda B. Luego recibe el Tenerife, que también está ahí en zona casi casi de nadie. Y 2 últimos partidos, Girona y Elche. O sea que, en teoría, el Alcorcón de los 4 partidos tiene 2 asequibles, el resto o 3 o 4. El que peor calendario tiene es el Oviedo, que es el 5º clasificado al puesto que aspira José Ángel, que nos dijo que apostaba por el 5º puesto para el Elche. El Oviedo es el que peor lo tiene, tiene los 4 partidos durísimos: Almería, Leganés, Zaragoza y Osasuna. O sea, está todo, además de igualadísimo, con calendarios de enfrentamientos directos entre todos. Por eso el Elche dice que depende de sí mismo. Claro que depende de sí mismo. Hombre, si gana los 12 puntos, es que se coloca hasta 4º o 3.º. Bueno, vamos a ver lo que sucede. Por cierto, 2 autocares ahí ya fijos para viajar con el Elche y la agrupación de la Federación de Peñas. Uno está completo y el otro a punto. Y quieren abrir el 3er autocar. Recordamos, por 25 euros, viaje, ves el partido y vuelves. Salen a las 7:30 de la mañana desde el parking del Martínez Valero el próximo sábado. Bueno, pues partidazo el sábado desde las 5:30. Te lo contamos aquí en directo en el 101.4. ¿Cómo califica Franco Cristaldo, el centrocampista argentino, el partido? Es un partido muy importante, como todos los que venimos jugando. La verdad que, bueno, es un partido también decisivo, ¿no? Venimos las últimas 4 fechas y es un partido importante donde jugamos de visitante y va a ser muy duro. ¿Qué se juegan? Se juega mucho, ¿no? Yo creo que tenemos que sacar un buen resultado para poder meternos ahí en el lío, pero tranquilos. Se le preguntaba que parece que los empates ya no valen. Hoy no se sabe, ¿no? Hoy puedes empatar, perder y los otros 3 partidos puedes ganarlos y meterte ahí de vuelta. Pero bueno, sería importante ganar, salir de los empates, ¿no? Que venimos hace rato empatando. Sería importante, ¿no? Importantísimo. Ellos saben que hay que ganar mínimo 2 o 3 partidos. Que hay que sumar entre... Puede estar entre 8, 7, 9 puntos el playoff, insisto, porque hay muchos enfrentamientos directos. Entonces, todos no pueden sumar todos los puntos. Por eso el playoff este año, yo lo vengo diciendo de hace 2 meses, va a estar en los 63, 64 puntos. Punto arriba, punto abajo. ¿Qué tal lo lleva en la posición de media punta? Recordemos que el otro día el técnico apostó por un mediapunta y quitó a un delantero como era Héctor. Bueno, no. Son pensamientos de los compañeros, ¿no? Uno. Bueno, aquí está respondiendo así porque la pregunta era esa, ¿qué tal en la posición de mediapunta? Y además también le decíamos que ayer Sergio León dijo que se sintió extraño al jugar como hombre único como delantero, al no tener a Héctor. No. Son pensamientos de los compañeros, ¿no? Uno. No puede meterse en los pensamientos de los demás. Pero bueno, es una posición nueva donde uno se tiene que acostumbrar a lo que pide el míster. No. Hay que jugar y ser decisivo ahí en la posición de donde nos toca y poder hacerlo de la mejor manera para ayudar al equipo. Precisamente le preguntamos si de media punta se ve mejor que de medio centro, es decir, más adelantado mejor que más en el centro. Bueno, yo creo que me sentí bien, si bien ahora vengo jugando en el medio, ¿no? Y bueno, uno se acostumbra también ahí, pero bueno, la verdad que me gustaría estar ahí también, ¿no? Seguir. ¿Qué le pidió Baraja para ponerle la media punta y para quitar a Héctor el domingo pasado frente al Girona? Me pidió que agarre la pelota, que me genere el espacio para ir para adelante y buscar a mis compañeros de adelante, no salir por afuera, jugar por afuera y mismo buscar a Sergio León, pero que tenga más la pelota. También le preguntábamos a Franco Cristaldo, que hoy ha sido el protagonista en la rueda de prensa, que si él piensa que el que pierda el sábado, si es que hay algún perdedor, quedaría descartado. Como dije recién, no se sabe. Esta segunda es muy complicada. La verdad que hoy puedes perder y los últimos 3 partidos puedes ganarlo y te puedes meter ahí, ¿no? Pero bueno, como dije recién, sería bueno ganar y meternos en el lío. ¿Tiene más presión el Córdoba por aquello de llevar un punto menos, hecho para el ascenso, juega ante su afición que anda también de uñas? Se podría decir que sí, ¿no? Que tienen presión, juegan en su casa, tienen que ganar, tienen su gente, pero bueno, nosotros tenemos que ir tranquilos, sabiendo nuestro juego y aprovechar. Habla precisamente del Córdoba, porque le mencionábamos los datos que parecen tan parecidos, pero son tan distintos. Solo están después de 38 jornadas de liga. Están separados solo por un punto, pero los caminos han sido muy distintos. Córdoba es un equipo que ha ganado más partidos, 3 más, que ha perdido casi el doble de partidos que el Elche, que ha empatado muchísimos menos partidos que el Elche, que ha marcado muchos más goles y ha encajado también muchos más goles. En definitiva, pues tan parecidos pero a la vez tan distintos. No, creo que el Córdoba juega bien, tiene una entidad de juego muy buena, pero bueno, hoy el fútbol es como pasó el fin de semana, ¿no? Tuvimos muchas situaciones y no pudimos convertir, y en un partido un gol puedes perder. Entonces hoy no sabes, puedes jugar bien pero puedes perderlo, entonces uno no puede decir la identidad de uno y de otro, ¿no? Pero creo que el Córdoba juega muy bien y en su casa, bueno, no viene ganando, pero es muy fuerte ahí. También se le preguntaba por la afición, que va a estar acompañando al equipo. ¿Cuán importante es el apoyo de los aficionados? Obvio, siempre nos gustaría que la gente vaya y nos apoye, ¿no? Como viene haciendo todos los partidos y más en casa. Uno va con la ilusión y de ver a nuestra gente y que nos apoyen, ¿no? Bien, muy bien, la verdad que muy bien, muy mentalizados en el partido, sabiendo de la cosa que no estamos jugando y bueno, que es muy importante para nosotros. Partido sin duda importantísimo y reconoce que están muy mentalizados. También se le preguntaba por el futuro de Rubén Baraja. Recordemos que hace ya 3 semanas, cuando vino el presidente del Elche, en la primera entrevista que dio a medios locales, como fue Teleelche, en A Todo Gol, le preguntamos por Baraja, por Rubén Planes, y decía que Rubén Baraja evidentemente es un activo y que le gustaría que renovase. Pues va a ser una de esas posibilidades. Ramón Planes también nos lo decía hace 2 semanas, cuando también fue nuestro protagonista en A Todo Gol, que claro que se le va a presentar una oferta de renovación a Rubén Baraja, pero que lo dejan todo para cuando finalice la temporada. Y a mí me parece francamente bien, para no desviar ahora mismo la atención que está puesta en esta recta final y en las posibilidades de jugar en primera. Le preguntamos al centrocampista argentino si cree que Baraja se merece la renovación. Bueno, qué pregunta, ¿no? Bueno, la verdad que yo me sentí muy cómodo, como dije siempre, con el cuerpo técnico. La verdad que es una temporada muy buena, como todo grupo, y bueno, yo creo que se merece una renovación. Se merece una renovación y es lo que piensa ahora mismo todo el vestuario. Y sobre su futuro, ¿va a seguir? ¿Le gustaría continuar? Ya sabemos, y lo ha dicho aquí, precisamente cuando estuvo en estos micrófonos, hace ya aproximadamente un mes largo, que él tiene que volver a Boca, que no hay ninguna cláusula que le ate o que el Elche pueda negociar por ella. Pero recordemos también que Ramón Planes dijo aquí en nuestros micrófonos que había jugadores cedidos, entre ellos Cristaldo, que sí se iba a negociar por ellos, y lógicamente todos pensamos enseguida en los que, bueno, mejor rendimiento pueden estar dando de los cedidos. Pues Cristaldo, también hombres como Alex Martínez, Alex Moreno, incluso Espinosa. Por Cristaldo es una posibilidad manifiesta, pero le preguntábamos a él. Bueno, no, nadie habló conmigo. Si bien fueron comentarios, pero la verdad es que nadie habló conmigo. Ahora estoy mentalizado en estos 4 partidos que quedan, en el sábado contra el Córdoba, ¿no? Y tampoco quiero pensar mucho en eso, sino en estar bien para poder jugar. ¿Y a él le gustaría continuar aquí? Sí, a uno le gustaría seguir y estar. La verdad es que estoy muy cómodo acá, pero bueno, hoy termino mi contrato acá y tengo que volver a Boca, ¿no? Tiene que volver a Boca y eso es seguro. Dependerá sobre todo de Boca y también de la opinión del propio futbolista. ¿Qué posibilidades ve Franco Cristaldo de clasificarse para el playoff? ¿Piensan que, como José Ángel y Sergio León, 70%? ¿Muchas? ¿Pocas? Bueno, quedan 4 partidos, ¿no? Posibilidad y hay muchas. Pero bueno, hay que ir partido a partido y saber de que tenemos que jugar al máximo y ir tranquilo de que esto queda 4 y es largo. ¿Dependen de ellos? Sí, se puede decir que sí, que se depende. Dependemos de nosotros, dependemos de poder sacar buenos puntos en estas 4 fechas que quedan.

Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Don't you know dreams really... Elche en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Partidazo el sábado. Hemos escuchado a Cristaldo. Parece que el empate no le vale a ninguno de los dos. De salida, desde luego, eso parece. Mucho en juego. Un punto les separa. El Córdoba a 3 de playoff, el Elche a 2 y faltan solo 12 puntos, 4 partidos. ¿Qué piensan en Córdoba? Pues se lo vamos a preguntar a uno de los futbolistas que sin duda conoce bien la Casa Blanquiverde. No en vano, pues ya escribió su nombre en la historia del Elche con un fabuloso ascenso, el de hace 3 años, precisamente ayer se cumplían 3 años de aquel ascenso a Primera División. Nos vamos hasta Córdoba. Fidel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya situación, Córdoba y Elche, vaya partidito el del sábado, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que el partido es bonito, ¿no? Un partido de los que todos nos gusta jugar. Creo que llega un momento de la temporada en el que la edad no se puede fallar. Creo que el Elche está haciendo una fantástica temporada y bueno, nosotros estamos ahí también a un partido de meternos en esa zona de privilegio. Quedan 12, quedan muy pocos partidos, no hay margen de error y bueno, sí, un partido bonito. En el que espero que nos podamos llevar nosotros y luego a final de temporada o en la jornada 42 porque estemos los dos dentro de ese playoff. Ojalá, pero da la sensación, Fidel, de que los dos no cabéis, ¿eh? Sí, difícil, complicado. Creo que hay una igualdad tremenda. Estamos viendo este año que hay una igualdad tremenda. Hay muchísimos enfrentamientos directos en esta jornada finales. Y bueno, pues esta semana nos toca contra Elche. La verdad que nosotros lo teníamos muy en nuestra mano y bueno, una racha desastrosa en casa, pues bueno, nos ha sacado esos puestos de arriba y como te digo, pues ahora no tenemos margen de error, no nos queda otra que ganar esta semana. Oye, Fidel, ¿qué os ha pasado? Porque cuando vinisteis a Elche, a final de diciembre, llevabais 3 victorias seguidas, erais líderes, jugabais fenomenal. No sé, me da la sensación de que desde aquella derrota, no sé si os afectó, pero cambió el rumbo del equipo, ¿eh? Difícil de explicar, ¿no? Si te tuviese que explicar, pues difícil porque bueno, quizás que en la primera vuelta creo que éramos el mejor equipo como local y luego pues, encadenamos 6 derrotas consecutivas en casa y aparte con rivales de la parte alta de la tabla, ¿no? Pero rivales que te han ganado la verás, que son los partidos que no se puede fallar, en los que es mejor estar pendiente de no perder eso en esos minutos finales, como nos ha pasado el día del Leganés, el día de Osasuna, partidos que se nos han ido prácticamente en el último minuto, ¿no? Y creo que éramos un equipo muy fiable en la primera vuelta, en la segunda vuelta no lo hemos sido y al final, bueno, eso pasa factura, nos hemos ido descolgando un poquito y ahora estamos que no tenemos margen de error, ¿no? Creo que esto es lo bonito del fútbol. Nosotros en la primera vuelta éramos un equipo muy, muy, muy fiable, en la segunda vuelta pues han cambiado las cosas y bueno, por suerte seguimos estando ahí, estamos a un partido de meternos, pues sí que es cierto que hemos perdido muchísimas balas y que ya no nos quedan más, ¿no?, en la recámara. ¿Cómo está el ambiente en Córdoba? ¿Cómo estáis vosotros ahora mismo? ¿Cómo está la plantilla? ¿Cómo está el vestuario? Y no sé si la afición está con vosotros o anda de uñas. Bien, ¿no? Creo que la afición es normal que por momentos no esté contenta con nosotros, ¿no? Creo que en la segunda vuelta el equipo pintaba muy bien, en la primera vuelta éramos el mejor equipo en casa y en la segunda vuelta podemos pegar un bajón grande, el equipo fuera sigue siendo un equipo difícil de batir, un equipo fiable, nosotros somos un equipo que sale bastante bien a la contra, quizás estamos con menos presión, somos uno de esos equipos con más masa social de la categoría, un equipo que sabemos cómo son las aficiones, sobre todo aquí en el sur, que cuando la cosa va bien va muy, muy bien, pero cuando va mal, pues bueno, son plazas difíciles, son plazas complicadas, ¿no? No solamente aquí en Córdoba, también en Huelva, en mi época de Huelva ya me pasó, lo vivimos en Sevilla con los dos equipos de Sevilla, que cuando es diferente, ¿no? Sí. El fútbol, aquí el fútbol se vive muy, muy, muy, muy, muy intenso, y cuando las cosas van mal, pues bueno, hay que saber llevar esa presión, y bueno, pues no, nos está costando en casa. Tienes toda la razón, la afición andaluza sobre todo especialmente es muy caliente para lo bueno y para lo malo. Teniendo en cuenta lo que os estáis jugando, da la sensación que el empate no os vale a ninguno de los dos y que necesitáis la victoria. ¿Puede significar eso ver dos rivales o un partido más abierto? ¿Cómo esperas el partido y cómo esperas el Elche? Muy igualado, ¿no? Creo que es un partido muy igualado. Yo hoy he tenido prensa y he dicho que con Elche a priori es para mí una de las sorpresas de la categoría. Creo que a principios de año, bueno, por todos los temas burocráticos, institucionales que tuvo, por ese descenso administrativo, creo que nadie se esperaba que el Elche estuviese en la situación que estaba. Y bueno, las referencias que tengo del equipo y sobre todo del míster allí, pues bueno, son muy buenas, ¿no? De la gente que conozco son muy buenas. Creo que es un equipo que hace las cosas fantásticas, están haciendo las cosas muy bien, tienen bastantes alternativas, han sabido compensar la juventud de algunos jugadores con la madurez de otros. Han sido un equipo bastante compacto y bueno, como te digo, el partido será un partido muy igualado, en el que se definirá como todos los partidos en segunda división por esos pequeños detalles y bueno, seguramente es un partido abierto. Si en el transcurso de los minutos el partido va en empate, seguro que se abrirá y bueno, esperemos que, como te digo, siempre le deseo lo mejor al Elche, pero bueno, nos jugamos la vida nosotros también esta semana y ojalá a final de temporada si entremos los dos, como tú has dicho antes que no cabíamos, pues esperemos que podamos entrar los dos y ojalá nos juguemos ahí en play-off de nuevo y tengamos que hablar de nuevo, porque será un partido por lo que los dos nos jugaríamos muchísimo, sería muy bonito también. Ojalá, lo firmamos. El fútbol tiene tantas sorpresas que, por ejemplo, ayer viendo la final de la Europa League, nadie pensábamos en el descanso que el Sevilla iba a hacer la segunda parte que hizo y fíjate lo que pasó. Esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Sí, por eso es tan maravilloso, ¿no? Por eso nosotros aquí tenemos un precedente muy cercano, ¿no? Hace dos años, creo que el Córdoba en la última jornada estaba fuera prácticamente, ¿no? Sí, creo que empatado con el Recre, que entran como séptimo, con el golaveraje a favor que tenían ellos en eso, y acaban ascendiendo a primera división, ¿no? Creo que es lo bonito del fútbol, es lo inesperado y, bueno, nosotros estamos ahora fuera, tanto nosotros como el Elche. Hay muchísimos enfrentamientos directos. He mirado ya el calendario en unas cuantas ocasiones y prácticamente jugamos todos con todo, de la zona alta de la tabla, ¿no? Así que estaremos muy pendientes también de otros resultados, pero como te digo, que el que gane esta semana, pues bueno, se meterá de lleno en la pelea y el empate pues bueno, nos dejaría un poco debilitados los dos. El calendario es precioso y efectivamente se enfrentan todos contra todos. La última, ¿el que pierda queda descartado, Fidel? El que pierda lo tendrá muy difícil, ¿no? Creo que el que pierda pues posiblemente se vaya a 4 o 5 puntos con 12 en juego, tendría que ganarlo todo, que se dieran bastantes empates en esos enfrentamientos. Yo creo que quedaría muy tocado, no, como hemos dicho antes, no totalmente descartado, pero sí que es cierto que bastante tocado y con muy pocas opciones remotas de entrar, así que bueno, que como te digo, eso es lo mejor al Elche siempre, pero pues, espero que esta semana podamos llevarnos los 3 puntos nosotros, porque lo necesitamos también. Uno de los grandes, sin duda, Fidel, lo fue la temporada del maravilloso ascenso del Elche Club de Fútbol. Lo está siendo este año también en uno de los destacadísimos en el Córdoba. Sabes que te deseamos lo mejor, pero también a partir del domingo por la tarde. Lo sé. Muchísimas gracias y bueno, espero que nos vemos pronto. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Fidel. Muchas gracias. Palabras de Fidel en directo desde Córdoba, un jugador al que el Elche va a tener que estar muy atento porque está haciendo también una gran temporada con asistencias, con goles, un titular indiscutible para el equipo de José Luis Oltra. Bueno, pues vamos a ver qué sucede porque es una jornada preciosa, un fin de temporada realmente emocionante con esos partidos, bueno, ese calendario trufado de enfrentamientos directos entre todos los rivales directos. La verdad es que este final de temporada va a ser, ya lo está siendo, apasionante. Así lo dejamos. A las 7 llega Eloy Lizerán con el remate. Os espero mañana aquí en el programa de siempre, El Chempunta. Casi 26 añitos ya con El Chempunta, casi nada. ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.